señora. Comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabaja el espacio la botani. Te jaye de Hawaii de su bonito copetí. Hilani, talla y el estojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los Colores de la Voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los Colores de la Voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Soy Gabriela López y les voy a estar acompañando a lo largo de esta emisión. Les recuerdo descargar el podcast en Facebook, arroba Radio Niche, Los Colores de la Voz. También se pueden suscribir y escucharnos en Spotify, Los Colores de la Voz. Los días sábados estamos de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de La Voz de los Vientos, la XECOPA en Copainalá, y de 10 a 11 de la mañana a través del portal de Xauipac Radio Comunitaria. Envío saludos al equipo de Los Colores de la Voz y al público que nos está escuchando. Les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud ante los diferentes cambios de clima que estamos teniendo. Estamos ya en la emisión número 22 de este año, estamos pregrabando el programa y en esta semana les informamos sobre el tercer Encuentro Nacional de Universidades Interculturales que se llevó a cabo en días pasados en Pátzcuaro, Michoacán, un evento que coordinó la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, la Asociación Nacional de Universidades Interculturales y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Seguimos divulgando producciones radiofónicas realizadas por estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH, a quien les envío un saludo. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está haciendo una estancia postdoctoral del CONACYT en la UNICH, escucharemos la décima producción radiofónica. Y en la sección CLUM, divulgamos producciones radiofónicas realizadas por Conexiones Entretejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales, para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad cultural y la comunicación intercultural. Les invito a que recordemos algunas efemérides de esta semana. El 28 de mayo fue el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. El 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco. El 1 de junio, Día Mundial de las Madres y los Padres. El 2 de junio, Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y Día Internacional del Periodista Deportivo. Escuchemos ahora la información sobre el tercer Encuentro Nacional de Universidades Interculturales. Con el objetivo de consolidar los espacios de encuentro, discusión, análisis y planeación educativa entre autoridades, personal docente y estudiantes del subsistema de educación intercultural para trazar rutas, conformar acciones y compromisos comunes que permitan la construcción de una agenda nacional para transitar hacia la interculturalidad crítica, fortaleciendo el sentido social comunitario de la educación superior, en días pasados se realizó el tercer Encuentro Nacional de Universidades Interculturales y tuvo como sede la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Este evento estuvo coordinado por la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, la Asociación Nacional de Universidades Interculturales y la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. En este tercer encuentro participaron las universidades interculturales del país, así como universidades tecnológicas, politécnicos, escuelas normales interculturales. En la inauguración del evento se contó con la participación de autoridades educativas a nivel federal, rectoras y rectores de las universidades interculturales, así como el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En su mensaje, el director del CREFAL, Jaime del Río Salcedo, mencionó: una infinidad de comunidades en toda América Latina y algunos gobiernos han luchado para tender puentes entre la educación y la interculturalidad desde una perspectiva crítica, con el fin de construir una educación desde adentro y desde abajo, capaz de modificar enteramente las relaciones de poder instauradas por el sistema colonial, patriarcal y neoliberal. Un ejemplo de estas movilizaciones y demandas son precisamente las universidades interculturales. Por su parte, la Coordinadora Técnica de Planeación y Gestión Administrativa y Coordinadora de Educación Intercultural, María de los Ángeles Gordillo Castañeda, comentó: aprender entre nosotros, escuchándonos, reconocer las diferencias, nuestra propia diversidad interna y recuperar en términos prácticos que el educador sea un educando, pero sobre todo y precisamente los educandos sean educadores. Decirles que este es el tercer encuentro de universidades interculturales con estas características, y voy a decirles cuáles son las características de estos encuentros. El encontrarnos con autoridades educativas, rectoras, rectores, docentes y estudiantes. En representación de la comunidad universitaria, Ana Karen Madrigal Santos, estudiante de la Licenciatura de Lengua y Cultura de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, comentó: ¿cuánto vale el rescate de la lengua originaria? ¿Cuánto cuestan nuestros bosques, el suelo o el agua? ¿Cuánto el conocimiento ancestral de nuestras artesanas, nuestros medicamentos y cocineras tradicionales? ¿Cuánto valen nuestros pueblos indígenas? Consideramos que debe existir sensibilidad para que estas instituciones que habitan en nuestros territorios tengan un trato equitativo, acorde con su modelo educativo y el quehacer invaluable que se realiza día a día. Deseo que este encuentro contribuya a la consolidación de las universidades interculturales que trascienden la política pública para el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, porque todo el arraigo de las comunidades indígenas de ahí radica. Todo esto conforme a las leyes establecidas en la Constitución Política en el artículo 3 y en el artículo 2 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, así como las demás leyes. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Borges, destacó en su mensaje: la interculturalidad crítica está en la base para que entendamos desde cada territorio y podamos profundizar en la transformación de la educación, recuperando su sentido social y que genere desde y con las universidades nuevas maneras para construir relaciones pedagógicas. Le llamamos comunagogía, esto es, cómo se aprende desde las comunidades. La educación la entendemos vinculada también con el bienestar social, parte del buen vivir o del suma causai, como lo nombran los quechuas, o el suma camaña, los aymaras, o tecopora en guaraní, o lequilcus lejal en tzertal, o genaltic del tojolabal. Que este encuentro nos permita unir corazones, abrir nuestras almas y encontrar nuestro camino juntos, juntas, para que cumplamos con nuestra tarea histórica, que es de orden civilizatorio, y logremos, como dicen acá los hermanos purépechas, la curamucúa, gobierno de la comunidad. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, enfatizó: este encuentro nos da la certeza de que la perspectiva intercultural de la educación superior que tiene presencia también en el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria 2022, implica una visión de universidad comprometida con los pueblos originarios, el diálogo de saberes, la importancia de fortalecer los valores como la solidaridad, la igualdad y el respeto. Colocan en las diversidades étnicas, socioculturales y lingüísticas y su interacción con el principio fundamental de nuestro trabajo. Trabajamos con la en las diversidades y aprendemos de ellas. Comprender que lo diverso es riqueza y que la identidad es orgullo es un paso importante para desmantelar la discriminación por lengua, raza, etnia o cultura en toda la sociedad mexicana. Aquí está la evidencia del vínculo entre lo que somos y lo que queremos ser. Una nación diversa, inclusiva, intercultural, plurilingüe, humanista, científica, con igualdad de género y con justicia social. Sigamos este camino para continuar la transformación de nuestro país desde la educación, con todas y todos los integrantes de los pueblos y comunidades y con todas las lenguas. Y en su participación, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, recalcó: la educación intercultural crítica que promovemos en este encuentro y en nuestras universidades no solo se limita en la transmisión del conocimiento, sino que se enfoca en construir una sociedad más justa e inclusiva, una sociedad que reconozca y celebre la diversidad, que valore las distintas formas de conocimiento y que promueva el desarrollo integral de todos sus miembros y el medio ambiente. Es importante destacar que como asistentes a este tercer encuentro participaron rectoras, rectores, docentes y estudiantes de las diferentes universidades interculturales del país. Dentro de las actividades organizadas para este tercer encuentro, se llevó a cabo la presentación de la memoria del segundo Encuentro Nacional de Universidades Interculturales realizado en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede San Cristóbal de las Casas, en noviembre de 2023. Asimismo, se presentaron informes por cada universidad sobre las acciones realizadas con base en los acuerdos del segundo Encuentro Nacional de Universidades Interculturales y se realizó un conversatorio sobre lenguas y procesos autogestivos en territorios indígenas. Se presentaron experiencias sobre las formas de gobernanza autogestiva indígena en el estado de Michoacán, así como también proyectos de vinculación comunitaria. Se organizaron también mesas de trabajo con dos temáticas: vinculación comunitaria e interinstitucional, innovación de tecnologías apropiadas para la autosuficiencia alimentaria en las comunidades y cuerpos, territorios y violencias, mecanismo para la prevención y atención del hostigamiento y acoso sexual desde la perspectiva intercultural para las instituciones de educación superior. En ambas mesas de trabajo participaron rectoras, rectores, docentes y estudiantes. Dentro de las actividades realizadas, se tomaron acuerdos entre rectoras y rectores de las universidades interculturales del país y el presidente de la Asociación Nacional de Universidades Interculturales y rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, Dionisio Toledo Hernández, señaló: tenemos que empezar a revisar este acuerdo y trazar una estrategia importante donde podamos seguir realizando estos procesos de actividades, pero no solo esto, sino también otras actividades que sirvan para la docencia, que sirvan para los estudiantes y que sirvan también para colocar en el sistema educativo nacional políticas, incidencias que vengan desde nosotros mismos. Entonces, tenemos que empezar a trazar esta parte del proceso de autogestión como subsistema de universidades interculturales. Entonces, tenemos que empezar a caminar juntos como asociación y como todas las universidades interculturales, de poder buscar el mecanismo y la ruta correcta donde podamos incidir, donde podamos gestionar para todos y en beneficio de todos. Y como parte de las actividades finales, se creó una agenda de trabajo 2024-2030 por sectores educativos, autoridades, docentes y estudiantes, cerrando con la presentación de la plenaria como acto final de este tercer encuentro. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Regreso en el segundo bloque, soy Gabriela López. Para quienes acaban de sintonizarnos, pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Como se mencionó en el primer bloque sobre el tercer encuentro nacional de universidades interculturales que se realizó en días pasados, ahora escuchemos algunas opiniones de estudiantes y docentes de universidades interculturales que nos comparten sus experiencias en este tercer encuentro nacional. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Mi nombre es Claudia Virginia Guardado Ramírez. Soy estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en Psicología Social Comunitaria por la Universidad Autónoma Indígena de México, Unidad Los Mochis. Tuve la oportunidad de asistir al tercer encuentro nacional de universidades interculturales celebrado en el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán, los días 21 al 23 de mayo del presente año. El conocer y compartir con estudiantes de otras universidades interculturales fue una experiencia muy enriquecedora. Participar en los diálogos realizados en las mesas de trabajo representó un área de oportunidad para los allí presentes para expresar las diversas problemáticas o situaciones que se viven dentro de las universidades interculturales, pero también para desarrollar propuestas encaminadas a las soluciones de estas. Es por ello que se llegó al acuerdo de crear una Red Nacional de Estudiantes de Universidades Interculturales, la cual será el medio donde se dará seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión plenaria de estudiantes. Me siento honrada de haber estado presente en el recinto donde convergieron distinguidas autoridades y tuve la oportunidad de expresarme, compartir mis experiencias, de lograr aprendizajes significativos, además de fortalecer nuestros lazos y celebrar nuestra rica herencia cultural. Agradezco infinitamente a nuestras autoridades de educación superior por su presencia y apoyo incondicional. El respaldo que nos brindan nos inspiran a continuar esforzándonos por alcanzar nuestros proyectos y contribuir positivamente a nuestras comunidades. Juntos podemos construir un futuro más inclusivo y equitativo para todos. Toda la gente, todos los pueblos. Primeramente, quiero agradecer el espacio por este medio. Mi nombre es Rosendo Escandón Pérez, del sexto semestre de la Universidad Intercultural de Chiapas. En el tercer Encuentro Nacional de Universidades Interculturales que se llevó a cabo en Pátzcuaro, Michoacán, y que tuve la oportunidad de ser partícipe, fue una experiencia única que, como alumno de esta casa de estudios, me aportó conocimientos como la responsabilidad, convivencia, intercambio de experiencias, participaciones y aportes en las mesas de trabajo, pero sobre todo, compromiso por mencionar algunos. Todo esto es gracias al acompañamiento y el gran compromiso del rector de la universidad, el doctor Dionisio Toledo. Asimismo, el acompañamiento de la doctora Luz Elena Orita, la doctora María Gabriela López, la compañera Andrea Utrilla y la compañera Ana María López. Logrando así el objetivo de este encuentro, que es consolidar los espacios de encuentro, discusión, análisis y planeación educativa entre autoridades, personal docente y estudiantes del subsistema de educación intercultural, con el fin de trazar rutas, conformar acciones y compromisos comunes que permitan la construcción de una agenda nacional para transitar hacia la interculturalidad crítica, fortaleciendo el sentido social comunitario de la educación superior. Gracias. Hola, mi nombre es Grisel Yasmín Canavaluna. Estudio la licenciatura en Turismo Sustentable en la Universidad Intercultural de Campeche. Quiero compartir mis reflexiones sobre el tercer encuentro de universidades interculturales. Considero muy valioso el haber tenido la oportunidad de vivir esta experiencia, de poder conocer y escuchar a los compañeros de las otras universidades interculturales. Fue muy valioso escuchar sus propuestas con el fin de mejorar nuestras universidades, pues no solo para los que estamos ahora, sino también para las generaciones que vienen detrás. Me gustó mucho poder representar a mi universidad, a mi comunidad y pues a mi estado. Sin duda, esta experiencia en Pátzcuaro para mí pues fue única. Además de las actividades que se realizaron durante este encuentro, me permitieron adquirir nuevos conocimientos y perspectivas. Las charlas sobre los proyectos comunitarios y las prácticas me inspiraron a implementar algunas de estas ideas en mi comunidad. La oportunidad de hacer nuevas amistades y una red de colaboración con los estudiantes de las otras universidades también fue muy valiosa, ya que pues estas nos permitirán trabajar de manera conjunta y compartir algunas ideas. Finalmente, regresé a Campeche con un profundo sentido de orgullo y responsabilidad. Estoy muy motivada para aplicar todo lo que aprendí y contribuir a la preservación de nuestras culturas. Hola, soy Luz Elena Jorita. Agradezco la oportunidad de compartir esta experiencia en el tercer encuentro de universidades interculturales, que fue realizado del 20 al 24 de mayo en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán. Esto bajo la hospitalidad de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, el CREFAL. Para ello se convocó la participación de comitivas de las universidades interculturales de México. Estas comitivas estuvieron integradas por estudiantes, por docentes y las autoridades de las 23 instituciones que conformamos este subsistema. Considero que es destacable la participación de compañeras de la Universidad Intercultural para la Igualdad. Esta universidad de nueva creación está en el estado de Aguascalientes. Ellas siempre estuvieron atentas y propositivas en el tránsito hacia prácticas más respetuosas de la diversidad y de la construcción de la cultura de paz. Así que les agradecemos mucho su participación. Las sesiones de trabajo en este tercer encuentro incluyeron la evaluación de avances de cada una de las universidades a partir de acuerdos del segundo encuentro de universidades interculturales. Este realizado en el mes de noviembre del año pasado y donde la UNICH fuimos sede. Los espacios de diálogo desde una escucha atenta y activa entre los sectores universitarios, ya que después se tuvo una plenaria, y esta oportunidad de convivencia y de compartición, pues una experiencia muy valiosa. Me siento agradecida y sobre todo comprometida con mi universidad, la Universidad Intercultural de Chiapas, para continuar colaborando en su fortalecimiento, reconociendo que los trabajos en colectivo son los más enriquecedores. Gracias, amigas y amigos de Los Colores de la Voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Mojarras López. Soy docente de tiempo completo en la Universidad Intercultural de Campeche, subsede del Juncal Palizada. Mi opinión acerca del tercer encuentro de universidades interculturales que se llevó a cabo recientemente es positivo, porque creo que fue un ejercicio que abrió espacios para que estudiantes de las diferentes universidades pudieran convivir, pudieran ver de cerca un poco más la interculturalidad, ¿no? Al encontrarse cara a cara con otras culturas diferentes a la suya, con otras identidades, con otros saberes, y que además comparten en muchos de los casos problemáticas similares, ¿no? Entonces, que pudieran hablar sobre ellas y que pudieran llegar a tomar acuerdos sobre ellos y posteriormente que pudieran expresarlos, creo yo que es una práctica y es un ejercicio que se debe de realizar con mucho mayor frecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pienso que para la plantilla docente fue también muy enriquecedor el hecho de poder haber expresado cuáles son esas necesidades con las que los docentes de las diferentes universidades contamos y tenemos y que necesitamos sean atendidas puntualmente con acciones y resultados concretos, ¿no? Pero en los que también los docentes presentamos propuestas y compromisos, ¿no?, con los que nosotros tenemos que trabajar y caminar para que esto pues pueda finalmente llegar a un desenlace en el que encontremos bienestar pues todos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Les doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizarnos. Estamos ya en el tercer bloque. Pueden quedarse escuchando nuestro programa. Recuerden que pueden descargar el podcast en Facebook @Radio Niche Los Colores de la Voz y suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Niche Los Colores de la Voz. Los fines de semana nos puede sintonizar los sábados de 10:30 a 11:30 por la XECOPA, La Voz de los Vientos. Envío saludos a todo el equipo de esa radiodifusora y también a través de la página web de Xauipac Radio Comunitaria, www.radioxauipac.com.mx, de 10 a 11 de la mañana los sábados. Vamos ahora a escuchar algunas producciones radiofónicas que hicieron estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Ya estás grabando, Juanito. Somos 7 estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la Universidad Intercultural de Chiapas. A continuación, presentaremos a ustedes 3 cápsulas radiofónicas de un proyecto radiofónico que como tema central tendrá la educación sexual. Donde recordaremos a los jóvenes que el conocer y prevenir es esencial para vivir saludablemente. Esto como parte del proyecto de la revista radiofónica La Mechita. ¿Sabes por qué es importante la educación sexual? Es un proceso educativo basado en los derechos humanos y con perspectiva de género. Todo esto integra aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es fortalecer las capacidades de los niños, niñas y adolescentes para asumir una sexualidad responsable. Decide con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién. Evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual está en tus manos. Protégete. A ahora tenemos la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que está a cargo de la doctora Ana Laura Castillo Hernández, y ya tenemos la 10ª producción radiofónica de esta sección. Interesantes todos los temas que se han venido conversando, comentando, y ahora tenemos una entrevista que realizó a la estudiante María José Alfaro Pérez, quien cursa el segundo semestre de la maestría en estudios interculturales de la Universidad Intercultural de Chiapas. A toda la comunidad educativa de las diferentes unidades académicas multidisciplinarias de la Universidad Intercultural de Chiapas y a la población en general que nos sintoniza a través de diferentes estaciones. En la emisión del día de hoy, de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, contamos con la participación de María José Alfaro Pérez, estudiante de la maestría en estudios interculturales de esta universidad, y nos va a platicar un poco sobre su investigación actual. Hola, ¿qué tal, Majo? Pues nos da mucho gusto que estés acá. Hola, hola, hola a todos y todas. Pues antes que nada agradecerle a la doctora Ana la invitación. Para mí es un placer poder estar acá y poder compartir un poco pues de todo lo que se está realizando acá dentro de la universidad. Bueno, Majo, primeramente nos gustaría saber cómo surge la inquietud por abordar el tema de cuidados en la MEI. Sí, sí, doc. Pues hace un año me topé justo con la convocatoria para la MEI, que es la maestría en estudios interculturales que oferta acá la UNICH, que por cierto, como comercial, ahorita está la convocatoria para la cuarta generación, para quien guste. Sabía que quería estudiarla, sabía que quería formar parte de esto, pero pues para entrar se necesita presentar un proyecto de investigación, una propuesta. Y me puse a pensar un poco como qué era lo que me gustaría, porque estaba segura que quería abordar algo que fuera de mi interés o que yo sintiera que podía abonar a lo que estaba trabajando. Yo soy psicóloga de profesión y desde que egresé me he dedicado a trabajar con infancias, con juventudes y con mujeres, pero específicamente con mujeres de todas las edades. Entonces sabía que era un tema que quería abordar como desde las mujeres. Y haciendo un poco de remembranza en temas que me habían gustado y un poco en mi historia personal, me di cuenta que los temas relacionados a maternidades, a cuidados, hacían como eco en mi cabeza. Entonces, fue eso. Me senté un poco como a pensar y a ver qué era lo que podría abordar esta parte tal vez de la interculturalidad desde la maestría. Y me di cuenta que los cuidados era un tema que estaba pues emergiendo y que existía esta necesidad de poder ver más allá de lo que se cree muchas veces que cuidados es como maternal o maternidad. Y bueno, de una u otra forma eso me fue ligando al tema de los cuidados y ahorita estoy con el tema de investigación que bien usted dijo, que son experiencias de cuidado en mujeres específicamente docentes de acá de la Universidad Intercultural de Chiapas. Muchas gracias, Majo. Fíjate que justamente con esto que has platicado, me parece que es pertinente abordar el tema de cuidados desde las universidades y también justamente con los temas que has, con la indagación que has realizado, documental, teórica y estadística, me gustaría que platicaras un poco acerca de los datos más relevantes que has encontrado en el análisis tan exhausto que has hecho de la Encuesta Nacional de Cuidados en México, realizada en el 2022, porque me parece que es un instrumento parteaguas como para ir sistematizando o acercándose a la sistematización de los trabajos de cuidados en México, ¿no? Y relacionado también pues con los temas de género, de etnia, de clase social, etcétera. Sí, claro. De hecho, ahorita con la elaboración de la tesis en cuanto a este trabajo, me ha tocado hacer pues esta revisión un poco de los antecedentes en torno a cuidados en investigaciones pues que se han realizado en México. Y es muy interesante poder encontrar cómo en México el tema de los cuidados parece haber estado olvidado o inexistente. Pues son pocas las investigaciones que se dedican a esto, los espacios que se abordan para este tema. Y pues bueno, los teóricos y la parte como metodológica y todo este aporte académico no es tan extenso como en otros temas, no sé, como en educación o salud, los cuidados parecen estar olvidados. Pero es muy interesante esto que le comentaba de la encuesta que se realiza hace 2 años, en 2022, la ENACIC, que es la Encuesta Nacional para los Cuidados, que realiza el INEGI aquí en México. Y bueno, ver que es un tema olvidado pero tan latente, esta encuesta que en 2022 fue la primera y la última vez que se ha realizado por temas de pandemia, por mil cosas, nos muestra indicadores que realmente serían alarmantes y deberían de ser como un tema latente en la sociedad. Nos indica cómo pues las mujeres son el principal género o el género dominante en el tema de los cuidados, y no estamos hablando únicamente de mujeres de edades tal vez más avanzadas, que a veces se piensa que está relacionado con la maternidad o con otros temas. No, estamos hablando de mujeres desde los 7, 8 años, niñas que comienzan a ser conscientes en edad primaria, que se están dedicando ya al cuidado de la casa, de las tierras, de sus padres muchas veces. Muchas niñas que están tomando este rol de amas de casa, que tienen que dejar los estudios o que lidian con los estudios y la parte de la casa, la parte de las tierras, como también este trabajo de cuidados no es remunerado, no es reconocido, ni siquiera se le ha puesto el nombre como tal, apenas se está comenzando a mencionar, a decir. Entonces, ¿cómo intersecciona tantas cosas esta parte que mencionaba usted de la etnia, la raza, el origen del que viene, la edad? Son como tantas cosas, tantos temas, tantas situaciones que habría que contemplar, que es muy interesante y a la vez también impactante ver hasta dónde ha escalado este tema. Sí, estos datos que mencionas son súper importantes porque, claro, el problema no es que las mujeres participemos en el tema de cuidados, ¿no? Ya sea cuidados comunitarios, cuidados del hogar, crianza, etcétera, sino la desproporción en temas de tiempo dedicado a ello y pues el hecho de que no sea remunerado, ¿no? Ese tiempo dedicado, justamente. Entonces, sumándole a ello lo que decías de que las mujeres a muy temprana edad comienzan a ser parte activa de la organización de los cuidados, pues implica que muchas de las veces pues, sea en detrimento de sus posibles trayectorias académicas, ¿no? Gracias por tus aportaciones y por esta información que me parece valiosa. Ustedes pueden consultar el enlace a través del INEGI, ahí se encuentra en el repositorio de INEGI, y podrían hacer uso de esta encuesta a forma de consulta para pues agregar datos pertinentes a sus proyectos, a sus tareas, etcétera, ¿no? Sí, ojalá realmente pues puedan darse la oportunidad de revisar esas encuestas, investigaciones que se han hecho, a pesar de que, como mencioné, es un tema olvidado, también es un tema que pues está renaciendo, está resurgiendo, está comenzando a ser nombrado en espacios acá como en la Universidad Intercultural de Chiapas o en otros espacios también de investigación, que creo que es muy pertinente pues continuar indagando sobre ellos y que esté este interés. Realmente espacios como este, que está acá en la universidad, donde se puede hablar de cuidados desde diferentes perspectivas, creo que comienza a ser un parteaguas para que el tema comience a ser escuchado, para que pueda comenzar a darse la visibilización que necesita. Muchas gracias, Majo, por estas reflexiones y este espacio para poder platicar un poco acerca del tema. No hay de qué. Muchas gracias a usted y también a quienes hacen posible este programa y que continúen difundiéndose pues ese tipo de temas que son de gran importancia, pues no solo para las mujeres y para los hombres, sino en general para la vida entera, para la sociedad. Y bueno, que el programa tenga el mayor de los éxitos, así como esta sección, y va a ser un gusto continuar compartiendo con ustedes. Mil gracias por la invitación. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. Thank you. sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Gabriela López y les estoy acompañando en esta emisión. Les presento la sección CLUM. Les recuerdo la importancia de continuar cuidando nuestra salud ante los diversos climas que estamos teniendo en estas fechas. Escuchemos las producciones radiofónicas que realizó Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México y el Cuerpo Académico de Estudios de Comunicación en Comunidades Interculturales. En este bloque tenemos la sección Alternativas del Buen Vivir y Shinyinu Posu, el sonido del cascabel. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Pues vamos a hablar hoy de otro principio del buen vivir. La reciprocidad. El Aini se le dice en los Andes. Y este es un principio maravilloso que se manifiesta también en todos los planos y en todas las esferas de la vida. El Aini es el equilibrio, la reciprocidad entre el dar y el recibir. Un símbolo que se encuentra en muchas tallas en piedra que dejaron nuestros ancestros y que representa el dar y el recibir. La reciprocidad es una figura que tiene las manos cruzadas y una está con la palma de la mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo. Es decir, con una das y con otra recibes, porque hay que tener tanta sabiduría para dar como tanta sabiduría para recibir en equilibrio. Ranti ranti le llaman en quechua, y es la capacidad de saber dar para recibir y saber recibir para dar. Este principio habla de las relaciones de ayuda mutua, de la correspondencia entre la voluntad, entre tú das y recibes, y esto es clave para la coexistencia del ser humano y para las relaciones comunitarias. La reciprocidad es una muestra de sabiduría y fortaleza espiritual. Otorga prestigio social, genera abundancia económica, abundancia en el reconocimiento y en la legitimidad política, porque quien es recíproco también recibe el reconocimiento de ser quien es. A nivel colectivo, la reciprocidad permite construir a la comunidad y sus relaciones de poder, claro, redistribuyendo, claro, porque son colectivas, no es uno en el poder decidiendo qué hacen otros, sino la comunidad manteniendo el equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Por eso la reciprocidad permite la redistribución de los excedentes de la producción para garantizar el equilibrio social económico, para regular las relaciones, para que no haya desequilibrio. La reciprocidad es la ayuda mutua y el sentido de solidaridad entre la familia, entre los vecinos. Se aplica al trabajo en los cultivos, en las chacras. Y en algunos sitios le hablan de la mano prestada. Yo trabajo en tu tierra hoy y luego tú me devuelves con trabajo. O te ayudo a construir la casa y luego tú me ayudes a construir la mía. Y la reciprocidad también funciona en otros niveles del mundo invisible. Porque todo lo que damos vuelve a nosotros de una u otra forma. Es un mecanismo que tiene gran importancia en la reorganización económica o en la organización económica de la sociedad, permitiendo que todos tengan acceso a la producción. Y por supuesto, la reciprocidad también la tenemos con la naturaleza. Cuando le pagamos ofrendas por todo lo que nos da, por los alimentos, por las aguas puras, por el aire que recibimos y respiramos. También la reciprocidad tiene una manifestación festiva, porque aceita, engrasa las relaciones intracomunitarias con la fiesta en la que celebramos la familia y la comunidad, un trabajo colectivo de construir un puente, una vivienda, y eso es un símbolo de la construcción del buen vivir. Saber dar y recibir es muy importante en todos los niveles, no solamente en los comunitarios, por supuesto, ahí también, pero sobre todo en los personales, que tengamos la justa medida en nuestras relaciones entre lo que damos y entre lo que recibimos, o entre lo que recibimos y lo que damos. Teniendo equilibrio, podemos encontrar la armonía de la que habla la vida plena del buen vivir. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Chinino Pozo. El sonido del cascabel. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Chinino Pozo. Yo soy Edwin Orón y me acompaña Verónica Trujillo. Hoy seguimos platicando acerca de este texto, Temazcali, la casa del calor. Y en ese sentido queremos platicar con ustedes que existen temazcalis americanos de dos tipos dadas sus características principalmente físicas, es decir, de construcción. Los temazcalis del norte de América se caracterizan por ser estructuras provisionales hechas a partir de materiales perecederos. Esto obedece al aspecto seminómada de las culturas norteamericanas. Este tipo de temazcali conserva aún la parte espiritual de esa ceremonia, que aunque presente en los temazcalis del sur, es decir, de Mesoamérica, adquiere una mayor relevancia entre los grupos como los Lakota y Navajo. El temazcali mesoamericano, por su parte, ha sobrevivido principalmente como práctica terapéutica para el cuidado de la salud y prevención de algunas enfermedades, aunque, como hemos dicho, no está exento de la potencia espiritual que poseen los temazcalis que practican los pueblos indígenas del norte de América. El temazcali en Mesoamérica posee además una gran cantidad de vestigios arqueológicos que revelan de mejor forma su utilización en la época prehispánica. En la actualidad, la práctica del temazcali se puede encontrar mezclada, y a menudo en lo que fue Mesoamérica se realizan prácticas de temazcali con estructuras provisionales o construidos a la manera norteña, pero dirigidos a la usanza mesoamericana. Muchos pueblos en la actualidad dicen ser los pioneros en esta realización. Sin embargo, hay que reconocer la existencia múltiple de esta ceremonia entre diferentes pueblos, como los maya, teotihuacanos, aztecas y diferentes grupos del norte del continente. De tal forma que la práctica del temazcal en la actualidad es una fusión o una mezcla entre dinámicas y estructuras de todas las culturas que poblaron este continente desde tiempo inmemorial. Resulta complicado por ello decir que hay un temazcal genuino o un temazcal puro, pues ante todo es una forma que resiste y que sobrevive desde las prácticas prehispánicas, que además se ha tenido que transformar y adaptar al contexto actual de una civilización como la nuestra. De esta manera, las formas del temazcali, así como sus fondos o contenidos, han sido reorientados por cada uno de los temazcaleros, por lo que podemos decir que hay tantas formas de temazcali como temazcaleros existentes. Sin embargo, la esencia se conserva entre la mayoría de los practicantes, es decir, permea esta esencia terapéutica o espiritual. Así que el fundamento de los temazcalis actuales o prehispánicos es dual, tanto terapéutico como espiritual. Si tienen la oportunidad de asistir a estos rituales, no la dejen pasar. Se la van a pasar muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto cerramos la entrega y la relación de este documento Temazcali, la Casa del Calor, y agradecemos su atención. Tlazocamati, huelmiyak. Tikpiak melaguak octli. Esta es una producción de Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, programa radiofónico de la Universidad Intercultural del Estado de México. Chinino Pozo. El sonido del cascabel. y SILIC. Muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo de producción, al equipo de XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, al equipo de Xahuipac Radio Comunitaria. Se despide de ustedes Gabriela López. Les recuerdo la importancia de cuidar nuestra salud y nos escuchamos hasta la siguiente emisión. Esto fue Los colores de la voz. Hola, Valik, de la Way, esto con el segundo incompetit. Ay, Aguayo, Tixanta, Yankan, Yanto, Bogotá. Te esperamos el próximo jueves, en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.